Sparta! ¡Oh! ¡En boca de tantos y de tantas! ¡Hijos de puta, se encanta hablar! ¡No está muerto! ¡El hijo puta está muy vivo! ¡Directo desde Barna City! ¡En boca de tantos! ¡2008! ¡Y de tantas! ¡Muérete! ¡Puta! ¡A romper tu puta cuello! ¡Es Barna! ¡Apréndete la joder! ¡Prepárate! ¡Os encanta hablar, ¿verdad? ¡Os encanta hablar, ¿verdad? ¡En boca de tantos! Cada canción la escribo por vocación, de tus tímpanos al corazón. Yo le pongo atención, precisión, sin descanso. Los versos que lanzo le llamo rap pasión. Creo emociones con rap, no importa la edad, porque aquí no hay trucos, señores, tampoco secretos ni errores. No sé qué es el miedo, me avalan un par de cojones. Suena elegante, diferente, en boca de tanta gente. Es impactante, soy el causante de crear emociones con un par de frases. Sin prisa, pero sin pausa, la causa es el RAP. ¿Se quejo de qué? El niño al que odias de un golpe maestro con este LP. Tantísimo en tan poco tiempo, hizo que estuviera en calma entre tantos asuntos. Desde Barna, capital, chaval, hasta el final del mundo. Y los seísmos y los ritos de Bisbal empiezan a temblar. Si quieres, puedes intentar matarme, aunque no soy mortal. Asume las consecuencias, porque las verdades siempre duelen. Los que más hablan son siempre los que menos pueden. Vale, yo no seré rapper, pero mucho menos pico. Me considero un sí, y más que mover masas, las dirijo.